Agradezco mucho Bueno. y pa' Frenchy. Bueno, gracias a vos. Por Shuberov y por la Secretaría Académica de Camilioni, donde decía o se departamentalizan o los departamentalizamos. Y hay un montón de gente que se opone a la departamentalización. Exactamente, lo que en realidad se oponen a la porque tienen la sospecha de que la departamentalización implique o sea un nuevo sinónimo de ajuste presupuestario, así como la flexibilización. Todo lo que llega sobre la facultad siempre parece esa sospecha de ajuste. Exactamente. Digamos. O sea, van a poner un bebedero y dicen, no, van a ajustar. ¿Qué significa el verbo departamentalizar? Yo departamentalizo tu No, lo que buscan con la departamentalización es, de alguna manera, que la estructura universitaria no esté contemplada solo como a partir de las carreras, sino que sea como un cuadro de doble entrada, donde se agrupen los docentes en áreas afines, que son estos departamentos, y que esas áreas afines tengan relación, obviamente, con las carreras, que no desaparecen. Esto quiere decir que el poder ya no recaería, en el caso de que se departamentalice, en las cátedras, sino en los departamentos. Lo que pasa es que las cátedras no desaparecen. Son así como la familia en la sociedad, ¿viste? Bueno, en la UBA básica. Son las cátedras, la célula básica. Algunas otras universidades en el país no tienen cátedras y funcionan con institutos o con departamentos. En el caso de la UBA, la cátedra no desaparece. En Económicas, que es donde hay un sistema departamentalizado, la cátedra sigue funcionando junto con el departamento y junto con las carreras, y en realidad el poder real, muchos de los que dan clase o estudian Económicas dice que sigue pasando por las cátedras. En el caso de Filosofía y Letras, cuando se realizó la departamentalización, también fue algo como que vinieron y dijeron, se tienen que departamentalizar, muchachos, no jodan, avancen con esto. Entonces ellos lo solucionaron rápido, que fue a la carrera de Letras le crearon un departamento de Letras, a la carrera de Filosofía un departamento de Filosofía, a la carrera de Historia un departamento de Historia, no nos jodan más, mirá, quedó bárbaro, esto funciona espectacular, claro, así sucesivamente. Y no cambió un carajo, le cambiaron el nombre. Exactamente. Un departamento de carrera. Claro, no cambió nada. En sociales... Ahora, el sentido de la departamentalización suena, por lo menos en principio, como un grado de racionalidad, de orden, digamos. Exactamente, lo que buscan de alguna manera es que se fijen ciertas pautas y ciertos contenidos a partir de un departamento, por ejemplo, no sé, departamento de historia, todas las materias de historia que están en la carrera, los docentes pasan a depender de ese departamento y el departamento organiza mejor el dictado de cada una de las historias que se dan en las distintas carreras, y es de alguna manera el encargado de monitorear eso. Yo le preguntaba el año pasado al secretario académico de Sociales, a Norberto Corsaro, no sé si sigue siendo, me parece que no, pero en ese momento estaba de alguna manera muy vinculado con el proyecto, y me decía que ellos efectivamente no querían hacer como Filosofía, sino que querían llevar adelante una transformación que no fuera solamente un fuego de artificio, sino que llevara a un cambio en la facultad. al agrupar en esa, en esos departamentos distintas cátedras y a poner a los docentes no ya dependiendo del titular, sino de alguna manera organizados por un director de departamento que pudiera disponer de esos docentes para que dieran clase en distintas historias, por ejemplo, en distintas economías de la carrera. El problema surge cuando uno dice, bueno, con historia y economía está claro cómo se forma el departamento. Ahora, ¿cómo se forman los departamentos, no sé, con otras materias que son específicas de una carrera y que no está claro con qué carrera? Con historia y economía estaría claro en la Facultad de Ciencias Sociales. En otras facultades lo dudo que se vea claro. Bueno, pero, por ejemplo, con semiótica, ¿qué haces? ¿Metés un departamento de semiótica y qué es un departamento que rige nada más en la carrera de comunicación? Entonces eso tampoco lo vas a hacer, entonces las tenés que meter a semiótica en otro, en un departamento con otras materias que vos consideres que son afines dentro de la facultad. ¿Y cuáles son las carreras afines? Las materias afines, no está, claro, no está demasiado claro. Y todos también tienen miedo por el lado de los docentes, decíamos por el lado de los estudiantes, y bueno, y también de los docentes el tema del ajuste, y a su vez otro de los temores es, bueno, así como estamos, estamos mal, pero yo por lo menos tengo mi silla. Claro. Eso aparece como un miedo. Obviamente nadie dice que defiende la silla, todos dicen que defienden cuestiones epistemológicas, teóricas, y casi de principio, pero en realidad también eso tiene mucho peso. Nadie quiere que una reformulación lo deje patas para arriba o termine dando perdiendo cualquier su materia. Feudo de poder, digamos. Está claro que una de muchas de las críticas que se le hacen al actual sistema y que permiten un poco de empezar a discutir la departamentalización, tienen fuerza a raíz de que hay muchas fallas en el sistema tal como funciona ahora. Esta cosa de que las cátedras tienen un titular que hace y deshace a su antojo, que los ayudantes, por más que estén nombrados interinamente, siempre, todos los años, tienen que ser confirmados por el titular. Eso en muchos casos lleva a una sumisión intelectual, una violencia, digamos, de tipo implícita, simbólica, que lleva a que nadie cuestiona demasiado, se atreve a enfrentarse de modo directo con un titular, sabiendo que su laburo depende un poco de eso. Y lo que dicen es, bueno, en el departamento uno ya no dependería directamente de una persona, sino que estaría en un espacio más amplio, donde la idea es empezar a concursar los cargos y darle estabilidad a los docentes, pero para que concursen, no para dar una materia en específico, sino para un área, digamos. Eso, bueno, o sea, lo que dicen, hablando de recorte, dicen que, bueno, evidentemente va a quedar, es un docente multiuso. Claro, exactamente, que en realidad se dice que la departamentalización se va a llevar adelante antes de... no quieren que se siga concursando desde el rectorado, se mencionaba esa versión, que no querían que se siguiera legitimando la estructura actual, sino que primero departamentalicen y cuando obviamente puedan flexibilizar de alguna manera los docentes para disponer de ellos para dar varias materias, en ese caso se van a dar cuenta de que, bueno, hay muchos que no hacen falta, entonces se va a concursar solamente a los que sean funcionales a esta nueva estructura, y eso implicaría un ahorro, digamos, para la gestión de la facultad y de la universidad en cuanto a los recursos. Eso dicen en la facultad, en la Secretaría Académica, que eso no es así, que al contrario, que si ellos hacen una nueva estructura, tiene que haber un presupuesto base cero acorde con esa estructura. O sea, nosotros lo que necesitamos, tenemos esta estructura y necesitamos tanta plata. La implementamos y esa plata está, si no, seguimos como estamos. Claro. Eso es lo que dicen, pero bueno, eso dependerá de la negociación, de cómo se vaya dando. Lo que está claro hasta ahora es que el decano formó una comisión el año pasado de 9 miembros, de 9 docentes de la facultad, 9 notables, de alguna manera, digo notables porque no hubo ningún criterio que estuviera demasiado claro respecto de quiénes conformaban esa comisión para discutir la departamentalización. Lo que surgió fue que el decano, en una resolución, dijo: viene tal, tal, tal y tal, en muchos casos profesores eméritos, ex decanos de la facultad, como Portantier y Margulis, y después se supone que ellos iban a sacar una propuesta de departamentalización y iba a ser sometida al interclaustro. El cuestionamiento que venía desde las carreras es, bueno, no, primero lo que se tiene que hacer es convocar a las carreras y convocar a las juntas de esas carreras para que discutan cuáles son los integrantes de esa comisión que va a proponer un modelo de departamentalización. porque ¿cuál es la legitimidad de esta gente? Un poco se cuestionaba eso. Bueno, pero igualmente ellos iban a hacer una propuesta que después iba a ser rebatida, ¿o no? Bueno, ese era el argumento que utilizaba el decano, decir, bueno, pero esto después va a ser discutido por todos, pero también corre, si el decano relativiza mucho la comisión que conformó, diciendo, bueno, pero también esto puede ser que no se termine tomando en cuenta, porque entonces, ¿para qué la formás? Porque si vos formás una comisión que no tiene consenso, le hago una propuesta y después en el interclaustro esa propuesta la usan para apoyar las tacitas de café, cuando se reúnen, pierde sentido la comisión. Entonces lo que de alguna manera se buscaba era decir, bueno, esa comisión tiene un cierto consenso para que después efectivamente sirva para algo más esa propuesta, además de que para limpiar la mesa, y bueno, no estaba muy claro que tuviera tanta legitimidad. Había, por ejemplo, de comunicación había un solo docente, Oscar Steinberg, y la gente de comunicación veía como que les querían mover el piso, que los estaban, de alguna manera, que iban a salir perjudicados de ese proyecto. En un momento pareció que no iba a salir nada, que había, las diferencias eran tan irreconciliables que se iba a formular una propuesta tan general que no iba a salir para nada. Además, el decano que estaba, el decanato de alguna manera estaba representado por el vicedecano en esas reuniones, que era Norberto Alayón. En la primera o la segunda reunión él propuso lo del ciclo básico para todas las carreras, que era el interés central que tenía la gestión, o sea, un ciclo que sería como en económicas, donde todas las carreras de ciencias sociales que se dan, las cinco que se dan acá en la facultad, tuvieran 2 años de materias en común. Y eso, de alguna manera, elegantemente se lo rebotaron los integrantes de esa comisión. Entonces ahí como que se desilusionó un poco el decanato con esa comisión. Después, no obstante, siguieron trabajando, se reunieron varias veces y elevaron un proyecto a que debe ser a consideración, digamos, de docentes, estudiantes y graduados cuando se reúnan, donde aparecen enunciados, son 11 departamentos, incluidos el de idiomas. No está, hay una breve explicación de por qué está cada uno de los departamentos, pero bueno, habrá que discutir, porque todo el mundo lo que hizo, obviamente, fue fijarse, bueno, a ver, ¿y yo dónde entro? ¿En qué departamento puedo llegar a estar? O si no hay algo muy claro que sea el departamento donde voy a estar yo, esto significa que me van a pasar el trapo, no sé, por ejemplo, estaba estudios de cultura y comunicación, entonces decía, bueno, ahí los de comunicación decían, bueno, ahí me parece que ya por lo menos zafamos, pero ¿quiénes van a entrar? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es la descripción de cultura y comunicación? ¿Y los talleres dónde van? Y bueno, los idiomas ya están acá seguro, entonces, y la economía, bueno, parece que entra por este otro lado, después estaba, además los nombres de los departamentos son muy generales, estudios sociales históricos, estudios de teorías sociales, estudios de teorías sociopolíticas y gobierno, estudios sociales actuales, eso muestra un grado de, también de disenso hacia dentro de la discusión, que si vos formás departamento donde la etiqueta, digamos, es casi más grande que el de Facultad de Ciencias Sociales, mucho no te sirve, porque estudios sociales históricos, bueno, buenísimo. Facultad de Ciencias Sociales también es puede ser un departamento tranquilamente con el nivel de confrontación que había dentro de esa comisión. El problema está ahí, digamos, el problema está entre el no innovar por este temor al ajuste y el tema de encontrar cierto grado de racionalidad, es decir, cada uno que se plantea en este debate, plantea una cantidad de cuestiones que tiene sus argumentos, ¿sí? Sus discusiones, sus problemas, sus objetivos ocultos y no ocultos, ¿cierto? No, a mí, en lo personal, me parece que efectivamente discutir y consensuadamente una reforma en la facultad es necesario. Ahora, cuando esa reforma se viene planteando esa discusión en un contexto no de redistribución de los recursos ni hacia dentro de la universidad, ni más recursos para la universidad, digamos, no la UBA, sino en todas las universidades, es un poco como ver cómo administramos mejor el ajuste que se viene dando y el ajuste que va a seguir. Entonces, en ese contexto, si uno no tiene garantizados los recursos necesarios, cualquier discusión de cualquier reforma pasa a ser secundaria en algún punto. Pues si yo estoy discutiendo, bueno, cómo debo efectivamente hacer una reforma académica para poder brindar una mayor calidad en la educación y tengo 20.000 docentes en la universidad que laburan gratis, bueno, primero el sentido común indica que, bueno, vamos a ver cómo le pagamos a estos 20.000 docentes y después o al mismo tiempo por lo menos, pero yo tampoco le puedo estar exigiendo al docente toda una capacitación, un esfuerzo y demás, cuando ni siquiera le pago. O por lo menos eso va a ser un factor que, si no lo tomo en cuenta, va a atentar contra cualquier reforma que yo haga. Ahora, Fernando, ¿esto cómo sigue para adelante? Y ahora está medio frenado este primer... había avanzado a fin del año pasado, el Consejo Directivo parecía que iba a convocar a la Comisión Interclaustro, o por lo menos anunció eso en una resolución. Y lo que pasa es que ahora las clases en sociales empezaron primero con todo el cimbronazo del recorte a la educación, y el eje pasó a ser, la discusión pasó por otro lado, por algo que excedía a las problemáticas más cotidianas de la facultad. Y bueno, ahora cuando parecía que se estaba estabilizando, ahora vuelve otra discusión que excede, que es esta del cómo el ingreso irrestricto o los cupos que planteó ayer Delitzsch. Entonces parece que de vuelta se empieza a discutir algo que tiene que ver más con la problemática de la universidad, el rol de la universidad en la sociedad, y pierde un poco peso estas discusiones más cotidianas de las problemáticas de cada una de las facultades. A veces la sensación es que quieren meter la facultad en una caja que quede más o menos los límites bien acotados, y a veces los mismos funcionarios no saben por dónde empezar. Si por el tema de la masividad de los alumnos o por los problemas estructurales. Y vamos y venimos. Y mientras tanto nada ocurre. Quizás en este momento sea mejor que nada ocurra, digo, no digo con esto que esté ni bien ni mal, digo, quizás en algún momento es mejor que las cosas no cambien, pero es preocupante esto, digamos, es cierto el nivel de incertidumbre que existe en un montón de gente, que por otro lado la ve pasar por la tele, digamos, tipo reality show. Claro. Sí, o sea, las discusiones que se ven, es cierto, por un lado tenés este problema de cómo se va deteriorando la calidad, y por otro lado tenés el tema de si esa calidad se soluciona restringiendo o no restringiendo el ingreso, poniendo más recursos. Tampoco está claro que eso se deba solucionar o se pueda solucionar solo poniendo el bisturí, como dice Delitzsch, en la universidad. Porque vos, si uno agarra un gráfico de la cantidad de estudiantes que tiene la universidad, lo tiene como una pirámide conformado. El primer año tienen miles y miles y terminan recibiendo muchos menos. Ahora, el problema... Algunos dicen, bueno, ¿cómo se soluciona eso? Recortando la pirámide y haciéndola más parecida a un edificio que una pirámide, digamos. Todos los que están en los primeros años, si ponemos un cupo, si ponemos un examen o algo, van a volar. Ahora, esa es una solución posible. Pero también viene vinculada a la cuestión presupuestaria, en última instancia. En realidad, ayudaría al presupuesto que esa gente no estuviera. Yo te doy un ejemplo. En universidades... como la Universidad de Buenos Aires tiene un crecimiento ya más vegetativo, o sea, no hay... Ingresan mucha gente, pero comparado con los alumnos que tiene, tampoco en el porcentaje no ingresa tanta gente más. Ahora, en las universidades nuevas, por ejemplo, yo tenía el dato de la Universidad General Sarmiento, donde este año se anotaron 3.000 alumnos en lo que sería el CBC de la universidad, que es el curso de aprestamiento universitario. Es una universidad que no llega a tener 3.000 alumnos. Claro. Entonces, que se duplique la matrícula de un año a otro... Es tremendo. Y que no tenga, y que el presupuesto esté congelado, va a forzar en algún momento una discusión de, bueno, ¿y cómo seguimos brindando la calidad que estábamos ofreciendo hasta ahora? Porque teníamos recursos para pagarle a los docentes más que en la UBA, por ejemplo, y eso se va a empezar a licuar. Entonces, bueno, la discusión por un lado pasa efectivamente si solucionamos eso recortando, y por otro lado es, bueno, también decir y ser sincero en el sentido de, bueno, acá el problema es la universidad, porque si yo tengo una escuela secundaria que es, francamente, en algunos casos desastrosa, el problema de que esos pibes entren a primer año y después no puedan pasar ni a segunda materia, capaz no tiene que ver tanto con un problema de la universidad, sino con un problema de formación, de deficiencias en la formación que la universidad no se puede hacer cargo. O sea, la escuela media en muchos casos, y la reforma que implicó la Ley Federal de Educación, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, fue muy responsable de algunas barbaridades que se hicieron. Por decir una, existía la carrera de historia, la carrera de geografía y la carrera de cívica, se conformó la materia en ciencias sociales, y esos tres docentes pasaron a estar en la materia de ciencias sociales. Cuando uno se jubilaba, uno se iba, renunciaba, decía yo me cansé todo este quilombo, yo se iba, quedaba uno, por ejemplo, el docente de geografía. Bueno, los pibes les daban geografía todo el año. porque el flaco había un curso para recapacitarse y para empezar a aprender cosas de historia y de cívica, pero el tipo iba a lo seguro, digamos, o el profesor iba a lo seguro, y entonces terminaban teniendo una materia en que supuestamente deberían ver historia, geografía y cívica. Bueno, veían geografía 10 meses, un mes historia y se acababa, o 6 meses, digamos, para completar. Y, o si no, también barbaridades del estilo, existía la materia filosofía, en un momento desapareció, entonces, pero el docente de filosofía era titular. Claro. ¿Qué hacemos con el de filosofía? Lengua, y lengua más o menos, filosofía, mejor en lengua que en matemática, decían. Entonces, pero ¿qué pasa? En lengua había una profesora de lengua, pero era suplente. Entonces, que sabía lo que estaba dando, que capaz, no sé, era estudiante avanzada de la carrera de letras, pero bueno, le ponían un shot, volaba, y ponía la de filosofía, que de lengua y de semiótica y de análisis gramatical o de lo que estuvieran viendo, no sabía demasiado, pero era titular. Todo eso repercute notablemente en la formación de los alumnos, y después decimos, llegan a la universidad, no pasan el primer año, y decimos, pero la universidad, la ineficiencia de la universidad... es relativa esa ineficiencia. Obviamente, con esto no quiero decir que la universidad funcione bien, funciona muy mal en muchos aspectos, pero encarar una reforma del sistema educativo sin recursos y sectorialmente, sin tomar en cuenta que es un conjunto, también es un error. Nos lleva a esto, bueno, ¿qué, por dónde empezamos? Si tomamos, si decimos, parecemos, viste, cuando... No, parece, aparte parece como un problema escindido del resto de todo el sistema educativo, digamos, ¿no? O sea, el problema de la universidad, por un lado, es como si ya se hubiera destrozado la primaria, ya se hubiera destrozado la secundaria, y ahora la idea es cerrar la universidad, digamos, porque en definitiva el plan me parece que es ese, digamos, cerrar la universidad, que no exista más, y ya. En última instancia uno podría discutir si está bien o está mal cerrar la universidad, lo cual nos puede llevar a otra discusión, en última instancia, para qué está la universidad o para qué no está. Digo, por lo pronto, hoy por hoy, lo que se sigue manteniendo es la farsa. Claro. O sea, la farsa de un sistema educativo que no sirve, que no existe, y que, claro, de un lado se dice, se da cuenta, se gasta un montón de guita en algo que no sirve, y otra gente que dice, no, debería servir. Entonces, ahí, ¿cómo salir de ese cuello botella? Además, vos podés decir, bueno, sí, efectivamente, si nosotros restringimos el ingreso, sube el nivel. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Que suba el nivel para unos pocos, que el pueblo argentino se eduque, digamos? No, el objetivo es que cierren los números. Claro, el objetivo termina siendo eso, o sea, no importa, sí, porque además, digo, insisto, si después los que estudian tampoco van a tener trabajo, si después solamente es una cuestión vocacional por parte de la gente que estudia y después no sirve para nada, bueno, en última instancia volvés a sacar el argumento que tuvo históricamente la derecha, y decir, bueno, que cada uno se lo banque, si total son cursos personales que después no sirven, no tienen nada que ver con el desempeño que van a tener profesionalmente a la postre, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Son problemas que hay dado vuelta. Está claro que por lo general, en una época como esta, y ya hace unos años a esta parte, se resuelve por lo general con eslogans, ¿sí? Por un lado y por el otro. En algún momento vamos a tener que salir de ese eslogan, porque si no, no vamos a ningún lado, en serio, no vamos a ningún lado. Aguante la universidad o cierre la universidad. Aguante la universidad o cierre la universidad. ¿Y qué pasa? Mientras tanto, la gente sigue circulando. Claro. Fernando, te agradezco. La semana que viene, que... No sé, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Porque después preparamos algo y resulta que renuncia el ministro de Educación, que a Yuberov lo raja, no se puede. En una semana, ¿sabes lo que es? Hay toda una embestida sobre Yuberov, ¿no? Hay una movida interesante como para hacerlo pomada, digamos, probablemente tenga sus créditos al respecto, pero de hecho hay grupos que están dándole para que sí, tiene algunos puntos débiles o casas débiles, digamos, que hacen que sea muy muy fácil de atacar. Y sí, el ministro apenas asumió, hizo ahí una recomendación respecto de lo bueno que sería que se renovaran las autoridades en la UBA, y empezó como una guerra fría que todavía no se expresa, digamos, en acciones concretas de ninguno de los dos lados, o hay un documento de Yuberov respondiendo a la derecha en la página de la UBA, pero bueno, no se sabe cómo va a continuar eso, pero sí, están empezando a cascotear el rancho al amigo. Muy bien, Fernando Gracoviac, Emilio 33, adelante estudios. El rumor de que Dios está vivo es lo que da alimento a miles de personas. La tribu Radio Fucking. Y el mensajero les halló uno a uno, y a cada uno dio su mensaje. Entonces, los eternos dejaron sus reinos y se reunieron. En el umbral de las sombras, el sagrado menester les fue revelado. misión de los eternos, todos los viernes a la medianoche. Tienen algunos problemas para poder acercarse. ¿Estás, Dante, ahí dando vueltas por la calle? No estoy en la calle, te comento, mi privilegio es estar dentro de la Casa Rosada. ¡Epa! Estuvimos paseando por la calle un rato, fuimos a la CTA para ver cómo venían los preparativos, en qué condiciones estaban, si venía todo tranquilo, si venía todo bien. Nos encontramos con la sorpresita de gente bastante alborotada, con bastante rapidez moviéndose. Entre ellos estaban Patricio Echegaray, Vilma Ripoll, diputados, legisladores porteños por Izquierda Unida, João Bautista Babá Araujo, diputado nacional del PT de Brasil, uh-huh, y Luciana Genro, diputada por Porto Alegre. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que hay 20 micros parados en la frontera de Brasil-Argentina. No lo dejan pasar, aparentemente hay una orden del Ministerio de Interior para que no puedan pasar. No hubo incidentes, no hay detenidos, pero no les permiten el ingreso al país. Ellos están en la frontera desde las 2 de la mañana y no hay posibilidad de hacerlo pasar. Lo que se resolvió ahí con estos diputados presentes es venirse hasta la Casa Rosada y hablar con García Batallán como representante del Ministerio del Interior para que en caso de que haya una orden que impida el ingreso de estos compañeros al país, pueda ser levantada y puedan ingresar. De todas formas, no se espera que puedan llegar, digamos, hay un trecho bastante largo, pero es plantar una posición política de ingreso al país no sea por persecución ideológica. ¿Ya se pudieron reunir con García Batallán? Están reunidos en este momento, no pudimos tener acceso, ya hubiese sido demasiado, pero están reunidos en este momento. ¿No tenés idea de cómo van a salir de esa reunión? No tenemos idea. Bueno, mantenerte al tanto y cualquier cosa nos comunicamos de nuevo y vemos qué novedades hay. Perfecto. Habría que mandarle algo a los muchachos que están desde las 2 de la mañana, entonces, ¿en dónde estarán? ¿En Paso de los Libres? ¿En Uruguayana? ¿Dónde? Realmente no tengo el dato. Bien. Estaremos ahí viendo a alguien que le mande un aguante, los pobres tipos que están ahí desde las 2 de la mañana, hacen una parte un embole y que no te dejen entrar para venir a la marcha. No creo que la estén pasando demasiado bien, realmente. No. Bueno, un abrazo, negro, ¿eh? Nos vemos luego. Hasta luego. Ahora a Beck, que hace una canción que se llama algo así como Ella es sexy. Leyes sexys, leyes, leyes no, leyes. Letra de las leyes del sexo. Las leyes del sexo, ¿qué legisladores la habrán aprobado? Oh,